Buenas tardes y cordiales saludos desde esta nueva audición de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Mi nombre es Juan Viñas. Hoy estaré solo, pero a partir de la próxima audición, ya con compañeros de estudios teosóficos, nos vamos a hacer cargo de las futuras audiciones. Antes de entrar en mis reflexiones de hoy, deseo contestar, o por lo menos, decir algunas palabras acerca de una pregunta que en la audición pasada llegó un poco tarde. Ya estaba ordenado el material, los minutos que faltaban eran escasos y no pudimos contestarla. Esto de contestar las preguntas sencillamente es hacer nuestra reflexión, lo que nos parece más adecuado, pero el saber humano siempre es un saber acotado. En todo caso, casi siempre hacemos lo mejor posible. La pregunta, más o menos, es: ¿nos aqueja la soledad porque no sabemos para qué vivimos? La voy a repetir. ¿Nos aqueja la soledad porque no sabemos por qué vivimos? Debido a que el problema de la soledad es un problema y angustioso para una gran cantidad de seres humanos, me pareció que quizás fuera útil agregar algunos comentarios. Miren, acá dice porque no sabemos por qué vivimos. En realidad, con pocas excepciones, con mentalidades muy claras, muy reflexivas, muy bien, no sabemos para qué vivimos. Yo les voy a contar algo respecto a este punto. Hace ya la friolera de unos 30 o 40 años, en la ciudad de Cuernavaca, en México, vivía desde hacía tiempo el doctor Erich Fromm, el célebre psicoanalista. Él estaba muy interesado en el budismo, había leído libros de las escuelas del budismo llamado del sur y del budismo llamado del norte, y organizó un congreso internacional, una especie de taller internacional, al que invitó al doctor Suzuki. Los estudiosos de orientalismo saben quién es el doctor Suzuki. Él fue la gran autoridad en la difusión del Zen budismo en todo el mundo, más allá del Extremo Oriente. Sus libros son muy leídos hasta ahora. Su esposa, la señora Beatriz Lane, también fue una gran orientalista, una gran estudiosa del budismo. Así es que el doctor Suzuki acudió a Cuernavaca y los invitados a ese encuentro fueron los 100 psicoanalistas más reputados, los que sobresalían más a criterio del que organizó la reunión. En esa reunión, tanto el doctor Suzuki como el doctor Fromm hicieron clases magistrales y se comparó la psicología occidental, psicoanalítica, con la psicología budista, con la enseñanza filosófica budista. No es mi intención repetir lo que dice el libro que integra las dos clases magistrales, las de Suzuki y Fromm. Solamente me voy a referir a una parte de la clase que hizo el doctor Fromm. El doctor Fromm ha sido uno de los psicoanalistas de renombre mundial. Sus libros, como El miedo de amar y muchos otros libros, son muy leídos inclusive por gente profana. a los estudios de psicología o de psicoanálisis. Son libros escritos entradores, ¿no? Se pueden leer con facilidad. En su clase magistral, Suzuki explica que sus pacientes, los que van a consultarlo a Cuernavaca, no son gente sencilla, no son campesinos ni gente que vive en la montaña, y es gente que representa el nivel más alto de la actividad humana, en el arte, en la ciencia, en la literatura, en los negocios, en el comercio. Es decir, los clientes o los pacientes del doctor Fromm representa aquello que decimos la avanzada del pensamiento y de la actividad humana. Y Fromm cuenta en su libro que él hizo una estadística por años y a cada uno de esos pacientes le preguntó, como se decía antes en español, de sopetón. Los tomó de sorpresa y les preguntaba, ¿usted para qué vive? Esa era la pregunta del doctor Fromm. Y él explica que nadie le sabía contestar. Algunos, los de mentalidad más rápida, se reponían rápidamente y daban una respuesta sustituta porque la verdadera no la tenían. Las respuestas sustitutas eran, bueno, yo vivo para triunfar en la vida, o yo vivo para dejarles asegurado a mi mujer y a mis hijos un porvenir, yo vivo para ser una pieza útil en la sociedad humana, etc. Llovían las preguntas después del desconcierto inicial. Pero, como se trataba del doctor Fromm, él decía, yo me he dado cuenta que la pregunta, ¿usted para qué vive?, no era contestada, es decir, no se sabía con claridad para qué se vive. Imagínense ustedes que están escuchando, yo también les hago la pregunta a ustedes. Es una pregunta capital y la claridad de la respuesta a esa pregunta no es fácil, pero es de fundamental importancia para tener bien puestos los pies sobre la tierra y encarar nuestro futuro y ser los dueños de nuestro propio destino. Si no tenemos claridad de a dónde vamos, no es posible llegar a la meta. La meta tiene que estar delineada, el camino tiene que estar trazado, y nosotros, sin entretenernos, tenemos que llegar a él. De modo pues que esta pregunta de ¿para qué vivimos? Se puede extender a otros rubros. En el ámbito de la filosofía esotérica, de las escuelas espiritualistas, de la religión, se puede preguntar a mucha gente, ¿usted para qué medita? Y tendríamos que ver en todo caso si hay claridad de por qué se realiza la meditación, de por qué hacemos tal o cual cosa, si surge de un imperativo categórico de nuestra conciencia interior, o si hacemos cosas porque los demás las hacen, porque estamos en la onda, porque estamos modernos y generalmente imitamos lo que la sociedad impone, las nuevas modas, etcétera. Esto daría para mucho. Es decir, que tenemos que ir adelante porque la pregunta era, ¿nos aqueja la soledad porque no sabemos para qué vivimos? Y si no sabemos para qué vivimos, no solo la soledad nos va a aquejar, nos va a aquejar en realidad todo de la vida. Porque un edificio que se asienta sobre cimientos débiles puede colapsar en cualquier momento. Y esto nos explica por qué a la gente civilizada, cuando le llegan grandes pruebas en la vida, generalmente colapsa. Los consultorios de los analistas, los hospitales están llenos de gente que colapsa, pese a que supuestamente tenían convicciones religiosas profundas, que han pasado por estudios superiores. Eso está indicando de que no había verdadera madurez de carácter interior. Así pues, la soledad, como otros males de la existencia, tienen que ver, es la contestación que doy, sin entrar directamente en el asunto, porque no es nuestro tema de hoy. La contestación que doy es que la soledad, como otras cosas que aquejan, que menoscaban nuestra vida, nuestro poder creador, es porque no hay una contestación clara a la pregunta ¿por qué vivimos? Si sabemos por qué estamos aquí sobre la tierra. Y ahora, hecho la reflexión que quería hacer a la pregunta, sí paso a nuestro asunto de hoy. Nuestro asunto de hoy lo he titulado ¿somos ignorantes o sabios? Porque para emprender estudios de carácter esotérico, para hacer reflexiones profundas acerca de los misterios de la vida, tenemos que saber en qué escalón, en la escala del saber, nos encontramos. La mente humana es una gran creadora de falacias. Se engaña a sí mismo, y al engañarse a sí mismo, incluso trata de engañar a los demás. Esas son las afirmaciones muy profundas que hacemos con mucha facilidad y también con mucha frecuencia. El pensamiento profundo es aquel que alcanzó la dimensión de su propia ignorancia. Porque todos nosotros, no le quepan duda, todos nosotros tenemos el saber de ciertas cosas, pero nos damos cuenta que aquellas que ignoramos son más de las cosas que sabemos. El universo, no solo físico, los planos invisibles de la naturaleza de nuestra mente, de nuestro espíritu, todavía son libros semicerrados para nosotros. Así que una contestación a ¿somos ignorantes o sabios? Podría ser ni lo uno ni lo otro. Ser ignorante o sabio son los extremos de una escala y nosotros estamos en medio de esa escala. Sabemos ciertas cosas e ignoramos otras cosas. Pero es fundamental tener conciencia de lo que no sabemos y de aquello que sabemos o creemos saber, estar bien fundamentados. Ese estar bien fundamentados tiene que ver con que nuestro conocimiento de las cosas se basa muchas veces en los sentidos físicos, y los sentidos físicos suelen engañarnos. Hay mucho engaño en la vida. Yo les voy a poner un ejemplo de cómo los sentidos nos indican que el sol da vueltas alrededor nuestro. Pero por otro lado sabemos que no es así, que somos nosotros los que damos vuelta alrededor del sol. Piensen en esto. Ustedes cada mañana ven salir el sol, lo ven voltear sobre su cabeza, dirigirse al occidente y desaparecer de su vista. Y ustedes no tienen la noción de que se están moviendo. Tienen la noción de que el sol se está moviendo sobre sus cabezas y desaparece. Estas ilusiones de los sentidos físicos se pueden sumar a las ilusiones de nuestros deseos, y el sendero del ocultismo, el sendero de la vida esotérica, no está hecho de ilusiones, está hecho de la realidad. Esto es sobre lo que debemos meditar o reflexionar durante 2 o 3 minutos y después volvemos a la carga. Una pausa. Contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bien, como es costumbre, contestamos algunas preguntas que están llegando y después continuamos con nuestro tema. Una pregunta es, ¿la ignorancia tiene peso en el karma de una persona? La ignorancia es la que crea el karma de una persona, o por lo menos la que crea el karma desfavorable, el karma que va a traer sufrimiento en una persona. Las leyes de la naturaleza, y la ley de karma es una ley de la naturaleza, actúan, son las condiciones naturales en que se mueve, en que se ordena el devenir de la naturaleza, el devenir evolutivo, están ahí funcionando. Un poco es como las leyes de la Constitución Nacional en Argentina, que nos cumplen a todos. Si por ignorancia de la Constitución Argentina y sus mandatos no cumplo algo o estoy quebrando la autoridad, la ordenanza de nuestra Constitución, es natural de que vamos a ser penados por ello. Uno puede decir, no sabía que había tal ítem, tal artículo, tal inciso, etcétera, pero nosotros vamos a ser penados. Si ignoramos que el fuego quema, ahora paso a la naturaleza. Si ignoramos que el fuego quema y ponemos la mano en el fuego, nos quemamos. Sepamos que quema o no sepamos que quema, la naturaleza del fuego es arder, es quemar. Así es que si por ignorancia meto la mano en el fuego y me quemo, no puedo alegar por qué me tengo que quemar si yo no sabía. Esas son las condiciones de la naturaleza y nos quemamos y aprendemos a no meter más la mano en el fuego. Es decir, que cuando adquiero la sabiduría de que el fuego quema, ya no me quemo más. Es decir, no hay karma de quemadura. Así, la sabiduría borra el karma. Porque el karma, tanto el bueno como el malo, son consecuencias de nuestras acciones. Y como consecuencia de nuestras acciones, atan al hombre, de la causa al efecto. La sabiduría quiebra esa ley de causa y efecto y el individuo queda libre. Por eso, en los estudios teosóficos solemos decir que los Budas y los Cristos son seres libres del karma porque son todo sabiduría, porque ellos alcanzaron un estado de sabiduría que les permite no entrar en la ley de causalidad, porque una vez que hemos sembrado una causa, vamos a tener la cosecha correspondiente, el efecto correspondiente. Así que la ignorancia crea karma, nos crea la prisión. La sabiduría abre la puerta de la prisión y nos hace libres. Y voy a la segunda pregunta. ¿Filosofar es también una forma de engañarnos? Bueno, desde el punto de vista de los antiguos, de los pitagóricos, la palabra filosofía viene de Grecia y se dice que fue Pitágoras el primero que se clasificó a sí mismo como filósofo. El significado de la palabra es muy conocido, lo repito, no con intento de enseñar a nadie, sino de recordarlo. Filósofo es aquel que filos ama a Sofía la sabiduría. El filósofo es aquel que ama el saber. Y todo ser humano que ama el saber, quiere saber la verdad, no es pasible de engañarse, no quiere engañarse. Miren, nosotros por nuestros estados sentimentales, pasionales, etcétera, nos engañamos. Cuando era muchacho, había una muchacha que me gustaba y ella era muy bien criada, muy cordial, y me contestaba mi saludo de una manera cordial, alegre, que me llegaba de regocijo porque decía, ese saludo es porque ella responde a mi cariño. No, ella contestaba mi saludo un tanto meloso y cariñoso porque era bien criada, porque era un espíritu jovial, un espíritu cordial, un espíritu alegre, y saludaba a todo el mundo así. No es que saludaba, me saludaba a mí exclusivamente de esta manera, pero yo me hacía ilusiones. Es decir, que la ilusión juega un papel fundamental en nuestra vida. Y de las cosas que queremos, sobre todo en las relaciones sentimentales, en la naturaleza pasional, una parte muy importante de nuestra naturaleza, para conseguir el objeto deseado, la mente crea muchas ilusiones que no existen. Hay un tratado antiguo, hay unas reglas antiguas de filosofía esotérica que están reunidas en un librito que se llama La Voz del Silencio. Es un librito, son los aforismos que la señora Blavatsky tuvo que aprender en el Tíbet cuando se preparaba para su iniciación. En La Voz del Silencio se dice de la mente discursiva, de la mente que usamos todos en este momento, que es la gran matadora de lo real. Y mata lo real porque crea la ilusión. Y en nuestra vida, la ilusión mata la realidad. Porque si yo no me hubiera creado ilusiones respecto a la muchacha a quien quería, me hubiera dado cuenta de la realidad de la cosa. Me saluda cordialmente porque es una persona cordial. Y no porque está enamorada de mí, cosa que no era verdad. Entonces, filosofar o pensar tiene el poder o de engañar o de clarificar. Nosotros somos quienes nos esclavizamos y nosotros somos quienes nos liberamos. Ustedes lean La República de Platón. Ese hombre genial que era Platón, en una frase descubría un universo de verdad. Él dice en determinado momento del libro, el hombre es para sí mismo, su amo o su esclavo. Y esa es la verdad de las cosas. De manera pues que creemos que filosofamos, pero si nos queremos engañar, de todas maneras vamos a estar engañando. Luego, para una filosofía verdadera, tiene que haber desapego. Tenemos que tomar distancia de los estados emocionales que tenemos. Si no, ellos nos llevan a la ilusión. Y la ilusión es un sustituto de la realidad y el sendero oculto, repito, no se construye de ilusiones, se construye de verdad y de realidad. Otra pregunta más. Si hay dos visiones de la realidad, bueno, hay tantas visiones de esta realidad exterior, creo que estamos hablando de la realidad exterior, porque hay una interior también. Tantas visiones de la realidad exterior como mentes, como individuos, como seres humanos. Todos sabemos que una misma jugada en un partido de fútbol que ha sido visto por 50.000 espectadores hace que haya 50.000 opiniones diferentes acerca de cómo fue esa jugada. Cada mente es un universo, es un mundo. Por eso decimos que el hombre es un mundo, y también en la filosofía teosófica el hombre es llamado microcosmo, porque tiene los mismos elementos del macrocosmo. Claro que nosotros tenemos los mismos elementos del macrocosmos, pero no están desarrollados todos. Nuestros principios superiores, la clarividencia, la facultad de intuitiva espiritual, eso comienza a desarrollarse en algunos individuos de la humanidad, pero son potenciales por ahora. Nosotros estamos en la mitad de la escalera. Y los próximos escalones son de desarrollo oculto, a menos que nos interese más seguir viviendo de nuestras ilusiones. Pero el hambre de realidad hace que nos dispongamos a subir los escalones y sustituyamos siempre y en todos los casos la verdad al error. No creamos un karma de aquellos que nos ata porque ya queremos estar desatados. Queremos hacer un vuelo al empirio. Así que el mundo puede ser visto, y esto tiene que ver con la contestación anterior, de dos maneras. Puede ser visto como una realidad, como una realidad última. Y en realidad, el mundo y nosotros mismos somos una subrealidad, porque aparecemos y desaparecemos. El planeta Tierra en una época no fue, ahora es, y en el futuro no va a ser. Lo propio de la realidad exterior a nuestro espíritu, que es lo eterno, es que aparece y desaparece. Por eso dice que era Heráclito, que es sabio el hombre que es capaz de ver lo eterno y no dejarse engañar por lo perecedero. Ya hace 2600 años había hombres sabios que nos alertaban sobre la realidad o la subrealidad de las cosas. En el mundo del budismo, una de las doctrinas fundamentales de esa religión que tiene tanto de filosófico. Alguna vez hablaremos y compararemos religiones. Que tiene tanto de filosófico, una de las enseñanzas fundamentales es la de la momentaneidad. La vida son momentos y no se repiten. Pasaron. Es decir, que nos acordamos de ellos por la facultad de la memoria, del recuerdo, de la reproducción. Pero la realidad que pasó, pasó. Este mundo es un mundo de devenir. Está siempre llegando a ser. mientras que el mundo del espíritu es, siempre es, y nunca está llegando a ser. La diferencia entre el mundo manifestado y el mundo de la realidad suprema es que aquel es y nunca llega a ser porque es, mientras que éste está siempre tratando de llegar a ser sin nunca llegar a la meta. Porque la evolución es infinita y cuando llegamos a una meta nos preparamos para partir a la siguiente. Como en el caso de la meta humana, que cuando seremos adeptos perfectos, hombres perfectos, pasamos a ser una jerarquía cósmica, la jerarquía de los nirmanakayas, según la filosofía de Oriente. Y por último, a ver qué hora es. Alguien comentó que quiere una filosofía práctica. Mire, la filosofía es para cambiar los puntos de vista. No es como un gimnasio que voy a practicar gimnasia. Acá en la filosofía esotérica se establecen ciertas verdades que cambian fundamentalmente nuestros puntos de vista y nos encaminan a la verdad. No es gimnástico esto, no es geográfico. El sendero no es un sendero geográfico. No tengo que ir a Machu Picchu ni al Tíbet para encontrar la espiritualidad. Si no tengo la espiritualidad en la cocina de mi casa, no la tengo en Machu Picchu. Es decir, que se trata de cambios en los estados de conciencia. Y vean ustedes que estas contestaciones nos han llevado un bloque. Así que debemos descansar un poco y reflexionar, si a ustedes les parece, y vamos a hacer una pausa. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Siguen llegando preguntas, pero quiero terminar una parte del material que había traído para comentar hoy, ¿no? Estábamos en el engaño de los sentidos y por qué la contemplación, la meditación, son los caminos para observar las cosas de una manera traslúcida, de una manera más eficaz. El engaño de los sentidos, eso es un ejemplo clásico en la gnoseología, en el estudio de un criterio de verdad, de lo que conocemos, cómo conocemos, si en realidad lo que conocemos es verdadero o no. Bueno, las preguntas que se hace la filosofía académica, ¿no? El sol, para nuestros sentidos, da vueltas alrededor nuestro. Se oculta al atardecer, pero sabemos que a la mañana siguiente va a aparecer otra vez por el oriente y va a repetir lo del día anterior y lo de un tiempo que nosotros no podemos calcular viene haciendo. Sabemos que no es así, que no es el sol que se mueve alrededor nuestro, sino que es la tierra que se mueve alrededor del sol. Ustedes observen que los sentidos no es que mientan del todo. Por ejemplo, el sentido de la vista nos da una idea del movimiento en el universo, pero nos da una idea equivocada del movimiento. La vista está acertada en cuanto al movimiento, pero no en cuanto a la dirección y el modo del movimiento. ¿Cómo alguien descubrió que no es el sol que da vueltas alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del sol? Alguien tuvo una intuición, miró mucho, observó mucho. Esa es la observación perfecta en el sistema del Raya Yoga, esa, la concentración perfecta que no se distrae por otras cosas y observa los procesos de la naturaleza y los procesos de la vida con una atención única. De manera pues que con esa atención alguien llamó a la verdad a su mente y tuvo la intuición de que no era la tierra, el sol que se movía alrededor de la tierra, sino todo lo contrario. Porque si esa persona que tuvo la intuición del verdadero movimiento en nuestro sistema solar, si hubiera atenido al mensaje de los sentidos, hasta el día de hoy nosotros estaríamos equivocados. Alguien vio la realidad del proceso. De modo pues que el engaño de los sentidos, y cuando hay pasión, el engaño de los sentidos ayudado por la mente, es uno de los inconvenientes grandes que nosotros tenemos en este sendero de la vida. Miren, yo no estoy haciendo acá alusión a ninguna enseñanza técnica teosófica. No estoy hablando de planos de la naturaleza, de principios septenarios, de la actuación de la jerarquía sobre el hombre, de la influencia del hombre sobre las jerarquías. No estoy hablando de cuestiones técnicas. Estoy hablando de una sencilla cuestión que nos atañe a todos. ¿Cuánto de ilusión hay en su vida? Y cuando a usted le digan cuánto de ilusión hay en su vida y usted se enoje, es que no ha filosofado bien. Tenemos que reconocer el poder de que los sentidos nos engañan y que la mente, acuciada por los deseos, también pueden ser engañosas para nosotros. ¿Cómo vemos a la gente que amamos? Las vemos mejores de lo que son. ¿Cómo vemos a la gente que odiamos? No le vemos nada bueno. Cuando no queremos a alguien, nada de lo que hace nos cae bien. Todo es imperfecto en él. Es posible que la realidad sea que aquella persona que odiamos supere notablemente a la que amamos. Pero nosotros vamos a ver superior a aquella persona de la que estamos apasionados, de aquella persona por quien sentimos rechazo, que no nos simpatiza. ¿Y qué estamos haciendo? Viviendo de ilusiones. Tiene que haber un hambre de verdad en algunas cuestiones fundamentales de la vida, porque el fin de la ilusión es darnos contra la nariz en la pared de la realidad. Por eso, tanto en la vida sentimental como en otros aspectos de la vida, está sembrado el camino de los seres humanos de fracasos. Hay fracasos por doquiera. La gente está neurótica, histérica, agresiva. No se entiende a sí mismo y descarga ese estado neurótico sobre los demás. Es que se vive esperando cosas, se vive de ilusión. El mensaje de que estamos hablando hoy es un mensaje de diríjase a la realidad y no va a haber narizazos contra la pared de la realidad. Usted póngase a estudiar y a reflexionar la filosofía esotérica y se va a ver libre de los dolores que lo han aquejado hasta ahora. Esto no es un mensaje de tipo religioso, sentimental. Es un mensaje científico. Estude las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza son patrones de conducta para los seres humanos. Yo estoy hablando en un edificio que tiene varias plantas. Si camino por la cornisa de este edificio y piso en falso, me caigo al vacío y me estrello, con todos los conocimientos que tengo. Un sabio se distrae y se va al suelo y se estrella. Un ignorante que se distrae va al suelo y se estrella. Ustedes observen cómo en la Biblia, Jesús, y en otros evangelios, se habla del camino recto, que significa un camino que es como el filo de una navaja. Significa la rectitud, significa que tenemos que poner siempre los pies en derechura, para no ladearnos, para no intentar pisar en el vacío y caernos y hacernos daño. Así pues, no se trata de un mensaje, y lo digo con todo respeto, religioso, es un mensaje científico. El ocultismo es ciencia. El ocultismo se basa en las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza están ahí imperturbables ante una pisada en falso, en un lugar alto, aunque yo sea sabio, aunque tenga renombre social, tenga fortuna, etc. La ley de la naturaleza no está en manos de seres humanos que pueden pervertirla, o que pueden ignorarla, o que pueden mirar para otro lado. No hay modos de engañar al juez supremo que es la ley de la naturaleza. Y esa ley supremo, en todo caso, lo podemos tipificar con una ley como la de karma. Y yo quiero terminar porque acá hay una pregunta que dice, ¿cuál es la verdadera ley? Hay leyes de la naturaleza que nos rigen. Una de ellas es evolución. La evolución tiene una serie de subtemas que están latentes ante nuestra mirada. Hace pocas audiciones decíamos que si voy a una fiesta donde hay abundante comida y bebida y cedo a la gula y como de todo y bebo de todo, me voy a enfermar. La ley de la naturaleza va a hacer que como el cuerpo humano no está preparado para comer de todo y beber de todo de una sola vez, tenga que recuperar el equilibrio. La ley de la naturaleza, la ley de karma, es una ley de equilibrio que restituye el equilibrio siempre que nosotros lo rompemos. Así hay que aprender de las leyes de la naturaleza. La gente que es cauta en el tomar y que come nada más que la cantidad que requiere la salud de su cuerpo, no se enferma nunca. Nosotros nos enfermamos de excesos físicos, vitales, emocionales, de desgastes de todo tipo, de ansiedad de todo tipo, y naturalmente esto está en contra de la armonía de la naturaleza. Vuelvo a la primer pregunta. ¿Es que somos ignorantes de eso? En buena medida sí, pero a las leyes de la naturaleza no le importan mucho. Si el hombre sabio o el ignorante se dan un atracón, van a tener los dos una descompostura al día siguiente. Esto, pues, se trata de algo que tiene un carácter científico. Está más allá de lo que comúnmente conocemos como fe, de lo que comúnmente nosotros conocemos, que hay algún atajo, se puede esquivar alguna ley de la naturaleza. La naturaleza es nuestra maestra. Lo que no maduramos en la universidad estatal, la naturaleza y sus leyes se encargan de madurarnos, pero se encargan con el dolor. ¿Podemos hacerlo con menos dolor? Claro que podemos hacerlo con menos dolor. Yo quisiera terminar las reflexiones de esta audición de hoy diciendo que observen el desarrollo de los tipos humanos. Hablábamos en una audición anterior que la señora Bailey clasifica los estados de conciencia de la humanidad en cuatro segmentos. También dije que había quienes hacían tres segmentos o cinco o seis segmentos. No importa el número. La señora Bailey, en el libro a que me refiero, dice que entre un estado y otro hay subestados. Es decir, no se pasa de un estado a otro. La naturaleza no da saltos. Nosotros progresamos paulatinamente. Y solamente al final de la evolución humana, en las últimas encarnaciones, se hace una aceleración porque hay mucha sabiduría. Y en todo caso se agota mucho karma rápidamente, no se genera nuevo karma y el ser queda libre para pasar a otro estadio dentro de este taller fabuloso que es la naturaleza visible e invisible. Ustedes van a ver entonces cómo la naturaleza enseña y clasifica a los seres humanos, aquellos que están dedicados al cuerpo físico y a sus placeres, aquellos que están dedicados a la salud física y a una búsqueda de un conocimiento, aquellos que ya toman en serio la vida espiritual. A medida que esa progresión va avanzando, nosotros vamos a ver que el individuo está cada vez más seguro de sí mismo, que el individuo, en vez de ser masa y hacer lo que todos hacen, ya hace lo que su conciencia le indica lo que se debe hacer. Porque una cosa es hacer los mandatos del exterior y otra cosa es hacer lo que pide la conciencia interior. Una diferencia es que yo no me apropio de algo que está en la calle y no es mío porque puede haber un vigilante y me pueden meter preso por robar. Pero también puedo pasar al lado de cualquier cosa valiosa con la oportunidad de sustraerla y no lo hago porque mi conciencia interior me dice que eso no se debe hacer. No obedezco a la ley exterior solamente. Hay una obediencia sabia a la ley interior, a las leyes de la naturaleza, a los nuevos principios que rigen. Esto es por qué tenemos que buscar un desenvolvimiento de nosotros mismos. Mire, quiero terminar esta audición con una cita de Gustavo Adolfo Bécquer, el poeta sevillano de hace siglo y medio. Algo debía saber de doctrina esotérica, porque en su rima séptima él recuerda las potencialidades ocultas en el hombre, aquello que está dormido superior en nosotros y necesita ser despertado. ¿Cuál es la rima séptima? Creo que me voy a poder recordar, ¿no? La rima séptima dice: del rincón en el ángulo oscuro de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. ¿Cuánta nota dormía en su cuerda, como duerme el pájaro en la rama, esperando la mano de nieve que sepa arrancarlas? ¡Ay!, pensé, ¿cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma? Y una voz como Lázaro espera que le diga: levántate y anda. Y hasta nuestra próxima audición. Muchas gracias.